Escuché por primera vez la radio, una emisora procedente de sus labios, 100. Bésame FM, una cadena para escuchar con los ojos cerrados, porque ya se encargaba ella de abrir el corazón, una cadena para escuchar conduciendo, mientras agarro su mano, mientras la sigo queriendo, la emisora de mis noches. Las palabras que reventaban uno a uno todos mis sentidos, que rompían todos mis esquemas. La mejor emisora que había escuchado nunca. Resultaba que procedía de la banda sonora de su voz, de sus cuerdas vocales, de las que hacían latir mi corazón.